kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night, and I don't know if it's a booty call or not. So, like, what do you think? Did you think that girl was pretty? How did that girl even get in here? Do you see her? She's so short, and that dress is so tacky. Who wears cheetah? It's not even summer. Why does the DJ keep on playing Summertime Sadness? After we get out of the bathroom, can we go smoke a cigarette? I really need one. But first, let me take a selfie. Model, she definitely bought all her Instagram followers. Who goes out on Mondays? Okay, let's go take some shots. Oh no, ugh, I feel like I'm gonna throw up. Oh wait, never mind, I'm fine. Let's go dance. There's no vodka at this table. Do you know anyone else here? Oh my god, Jason just texted me. Should I go home with him? I guess I'll take a good selfie. Musicòpolis, la capital de la música, amb els ritmes que ens porta la gent, com per exemple els que acabem d'escoltar, Chainsmokers, Selfie o Via Límit, em tornarem a somiar. Sobre paper mullat, perquè el que explica aquesta història forma part del passat. I creu-me quan et dic que no s'ha escrit un final, que el futur que ens espera és tan incert com real. Tornarem a lluitar per tot allò que és important. Tornarem a caure, però no ens rendirem mai. Somnis que de petits ens van fer, ens hi tornarem a somiar. Segueix les teves passes, no et deixis trepitjar. Tu marques el teu límit i fins on vols arribar. I creu-me quan et dic que ningú pot decidir per tu. Així que no t'aturis ni un segon, sigues fort. Tornarem a lluitar per tot allò que és important. I tornarem a caure, però no ens rendirem mai. Buscarem els somnis que de petits ens van fer grans i tornarem a somiar. que és important i tornarem a caure, però no ens rendirem mai. Buscarem els somnis que de petits ens van fer grans i tornarem a somiar. Tornarem a lluitar per tot allò que és important. Via Límit, tornarem a somiar la música de les nostres contrades per tots vosaltres. És des de l'àlbum T'encontré, Lil Silvio, Anel Vega. T'encontré. Color a mi vida, definitivamente estoy enamorado y no hay nadie que me contradiga. Gracias a Dios que me mandó, que le va a dar sentido a mi vida. Ella es, ella es, ella es realmente el amor de mi vida. Encontré, ya encontré tanto tiempo había esperado y no sé si creer que en verdad existe, que estoy alucinando. No hace falta ver sus alas pa' creer que ella es el ángel que Dios me mandó pa' que me cuidara. Y es que esa carita, ese pelo, esa cinturita, esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosadita me hacen sentir el dueño del mundo. Ay, ay, ay, ¿quién lo creería que yo me enamoraría así, así? Y quiero que el resto de mis días sea junto a ti, mi vida junto a ti, mi mundo junto a ti. Todo, todo, todo, todo, todo mi mundo junto a ti. Que te quedes aquí. Ese pelo, esa cinturita, esos ojitos tan bonitos, esa boquita rosadita me hace sentir el dueño del mundo. Ay, ay, ay, ¿quién lo creería que yo me enamoraría así? No hizo falta ver tus alas para saber que eras el ángel que Dios había enviado para que me cuidaras. Lil Silvio i el Vega amb aquesta cançó amb els ritmes llatinoamericans que ens portaven. Seguim perquè en tenim més de cançons per oferir-vos a través de Musicòpolis, les novetats discogràfiques que també ens arriben amb els mateixos estils. És Jaimar i el Boy, Hasta el Piso. Sex Alegris, Princess. Como la luna. El Boy, el don del ton. Como la luna. Jaimar. Mira esa princess que está en el bar. Como la luna, de noche siempre estás. Oh, oh, oh. Me miras y caminas, pareces modelar. Oh, oh, oh. Y que Enciende la música para que tú bailes y te entregues toda, toda. Te gusta bailar apretadito, pégate un poquito, mami, que hasta el piso. Vas, vas, hasta el piso, vas, vas, rico. Te gusta bailar apretadito, pégate un poquito, mami, que hasta el piso. Vas, vas, hasta el piso, vas, vas, rico. Mami, tú eres como la luna, como tú no hay ninguna. Contigo, mami, me gasto toda mi fortuna. Tú sí estás bien hecha, de los pies a la cabeza. Contigo hasta que amanezca. Mami, el verano está caliente. Dime cómo quieres, nos ponemos en ambiente. Suave, lento, es el movimiento. Pero también me activo y me pongo violento. Porque me encanta tu pelo y tus labios con sabor a caramelo. Pégate un poquito pa' yo poder ponerlo. Ese rico cuerpo quiero someterlo. Con ese titiquita me tiene mal de la vista. Tu pum, pum, pum, pum, encabeza la lista. Y yo que no me quedo atrás. Manos arriba, vamos a bailar. Te gusta bailar apretadito, pégate un poquito, mami, que hasta el piso. Vas, vas, hasta el piso, vas, vas, rico. Te gusta bailar apretadito, pégate un poquito, mami, que hasta el piso. Vas, vas, hasta el piso, vas, vas, rico. Después de la discoteca, chica linda, no te vayas. Mami, quédate conmigo y vámonos pa' la playa. Después de la discoteca, mami, ya no te vayas. Mejor quédate conmigo y vámonos pa' la playa. Como la luna, de noche siempre estás. Te gusta bailar apretadito, pégate un poquito, mami, que hasta el piso. Vas, vas, hasta el piso, vas, vas, rico. Te gusta bailar apretadito, pégate un poquito, mami, que hasta el piso. Vas, vas, hasta el piso, vas, vas, rico. La playa, la pasamos bien. Jaymar, el boy CBK, genios musicales. Esto es a 6 y gale. Y cuando llegan a la disco, hipnotizan. Van dejando su huella por donde pisa. De noche when the night falls down, I wait for you to come around. You make me feel alive, the things I want, I have found. What you do to me, I can't describe. I can see it live. I'm not afraid to die. escoltat la música de Jay Mar amb el Boise hasta el piso i també amb Marcel Ventura, l'ex en Degirior, Submission DJ amb Didi i aquest See the Light. Continues al nostre costat a Musicòpolis des de l'àlbum Camina en Jordi Ninus. Vaig pel món. Falta un punt i apart. I aquí comença aquesta història. Necessitava escapar. Aquest és el moment, aquesta és l'ocasió. Fins ara ja ens veurem. Me'n vaig i ja tornaré. I vaig pel món, saltant barreres sense por. Serà fàcil, però el vent bufa al meu favor. No vull guanyar ni ser més ràpid. Deixo la pressa en un racó. Les portes s'obriran, però també es tancaran. Vaig amb els ulls oberts, no em vull perdre res. I vaig pel món, saltant. Cierra una puerta, siempre se abre una ventana. Hay que tomársela con ganas, sabiendo que el que no llora no mama. Al que levante la voz, que se le secan los morros y le amarguen las dudas. Si viéndose a oscuras no pida calor, lloverá y lloveré. la suerte, toda esperanza de vida. Que se le pase el arroz, como a ti y a mí se nos pasa algún día. Y no creas tú que no, que yo no me di cuenta, que ya no podrá ser, que no podrá ser aunque yo esté de vuelta. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré. Cuando pase el tifón nos llevará con él. Lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré, lloveré, lloverá y lloveré. Mano a mano a la luz perderemos la piel. Lloverà i jo veré, és la pegatina. Musicòpolis, la capital de la música. Novetats discogràfiques com Abel Almena amb Berlin i aquest Rainbow. Yeah. Moment de tancar la paradeta amb una de les cançons que ara mateix també us conduirem amb els darrers instants de Musicòpolis. Des de l'àlbum Comercial, és la música de Péquer que ens portarà el tema Me enamoré del perdedor. Així sona la seva música i així sonem nosaltres aquí, a Musicòpolis, la teva radiofórmula musical que sempre et porta bons temes i bones cançons.